Buenos días a todos, hermanos y amigos, en esta mañana. Es un privilegio realmente acompañarlos en esta mañana con el estudio de la palabra del Señor. Muchos saludos de los hermanos de Aposento Alto Cazuca. Bueno, Aposento Alto Autopista Sur, que ahora ya nos cambiamos de nombre. Vamos a ir cerquita a la Autopista Sur. Muchos saludos de los hermanos allí. Y de verdad que es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Yo creo que todos conocemos en la mayoría un texto en 1 Samuel capítulo 16, cuando Dios envía al profeta a ungir al rey David. Cuando Dios envía al profeta a ungir al rey David, y el profeta Samuel llega y ve uno de los hijos de Isaí. Inmediatamente lo impacta su presencia, su aspecto físico, su fortaleza, la manera en la que lo ve exteriormente. Y él dice, este debe ser el rey. Y Dios dice algo muy importante, le comunica algo muy importante a Samuel. Y es que él no mira lo que mira el hombre, él no mira lo que está de frente de él, sino que mira el corazón. Para nosotros, seres humanos, es muy importante la apariencia y nos fijamos mucho en esto. Y nos fijamos mucho en la apariencia de las demás personas y también en nuestra apariencia, ¿cierto? Y en ocasiones podemos caer en poner máscaras y no mostrar realmente quiénes somos, protegiendo precisamente esa apariencia. Pero Dios, a través de su palabra, nos enseña que Él no está tan interesado en nuestra apariencia como si realmente lo está en nuestro corazón. El hombre, lastimosamente, cuando leemos la Biblia a través de los siglos, encontramos que por fijarse precisamente en estas cosas externas ha descuidado realmente tener una comunión de corazón con Dios, y se han querido a través de la historia el hombre acercar a Dios con normas, con ritos, con una cantidad de cosas, cuando su corazón está lejos de Dios, y Dios rechaza totalmente eso. Dios siempre a través de las escrituras nos ha mostrado que lo que quiere es que el hombre se acerque a Él de corazón, que lo adore de corazón, que le sirva de corazón. Y en esta mañana vamos a tocar un tema allí en Mateo, en estudio de Mateo, Mateo capítulo 19, el estudio que están siguiendo, y vamos a ver precisamente esto, cómo Dios está interesado es en el corazón del hombre. Mateo capítulo 19, vamos a meditar en esta mañana de los versículos 16 al versículo 19. Me acompañan por favor en la lectura, Mateo capítulo 19, del 16 al 29. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Quiero invitarlos para que oremos. Bendito Dios, amado, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio, es que hoy podemos llamarnos hijos tuyos, Señor. Y reconociendo que es tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, el que nos guía a la verdad, el que nos guía a comprender tu palabra, Señor, tu santa palabra, Señor amado. Queremos rogarte, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo sea hablando a nosotros, Señor, en esta mañana. Que tú seas obrando, que seas quitando toda distracción, Señor, de nuestra mente o externa, Señor, para que nuestro corazón esté atento a lo que tu palabra tiene para nosotros, Padre Santo. Oramos para que seamos sensibles, Señor. Oramos también que si en esta mañana hay alguien aquí que no te conoce, Señor, pueda ser sensible al Espíritu Santo y, Señor, pueda reconocer su condición de pecador y entregar su vida a Cristo, Padre. Oramos sabiendo que eres tú, Señor, quien edificas tu iglesia, Padre Santo, y quien obras en los corazones, Padre. Dependemos de ti y ponemos este tiempo en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te oramos. Amén. Bien, el título de este mensaje en esta mañana lo he titulado Dios no mira lo que mira el hombre. Y en estos versículos aquí en Mateo 19 podemos ver esto, cómo el hombre mira una cantidad de cosas externas, pero cómo Dios siempre está mirando es el corazón y siempre está apuntando es al corazón. Vamos a ver en esta mañana tres síntomas del corazón del hombre. El primer síntoma del corazón del hombre es su apariencia. El segundo síntoma es su realidad. Y el tercer síntoma del corazón del hombre es su recompensa. Quiero invitarlos para que vayamos al primero, su apariencia. El primer síntoma del corazón del hombre es su apariencia. Quiero por favor pedir allí a dos hermanos atrás que estén al lado del micrófono, si me pueden ayudar buscando Lucas 18:18 y otro hermano que me pueda ayudar con Marcos 10:17. Ya les digo en qué momento lo leemos. Vamos a ver, son los pasajes paralelos que nos hablan acerca de este tema. Entonces, el primer síntoma del corazón del hombre es su apariencia. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En esta conversación que el Señor Jesucristo tiene con este hombre, con este joven rico, vamos a ver cómo Dios está interesado en el corazón de las personas y cómo Dios en su amor siempre está apuntando a eso. El Señor Jesucristo continuamente está apuntando al corazón del hombre. Y vamos a ver, quiero invitarlos para que miremos los pasajes paralelos y de esta manera podemos ver un poquito más y entender un poquito más este cuadro en el cual vamos a meditar en esta mañana. Miremos Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Gracias, Felipe. Entonces vemos que Lucas nos dice que este hombre era un hombre principal, ¿sí? Era un hombre principal el que se acerca al Señor Jesucristo y esto nos ayuda a mirar que era un hombre reconocido por la sociedad, era un hombre distinguido, era un hombre que tenía cierto nivel dentro de la sociedad donde él se movía, era un hombre principal. Y más adelante el texto nos va a ir diciendo una de las causas, por lo menos, por las cuales este hombre era principal o era tan reconocido, y es que este hombre tenía mucho dinero, era un hombre que tenía muchas posesiones, y es una de las razones por las cuales este hombre era reconocido o era un hombre principal dentro de la sociedad. Quiero por favor también invitarlos a Marcos 10:17, si me pueden ayudar atrás, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Gracias, hermano. Marcos nos da otro detalle, ¿no? Este hombre, veamos que era el hombre principal, pero ¿qué hizo este hombre? Vino corriendo e hincó su rodilla delante del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, encontramos aquí a un hombre respetuoso, un hombre que de alguna manera había tenido algún conocimiento acerca de quién era el Señor Jesucristo y se acerca a él con respeto, ¿sí? Con reverencia, e hinca la rodilla delante de él. Y es muy curioso porque los adinerados y los religiosos de la época no tenían respeto por el Señor Jesucristo. Lo que hacían ellos, ¿qué era? Atacarlo, cuestionarlo, querían quitarlo del medio porque les estaba dañando el negocio que ellos tenían con la religión. Pero vemos aquí un hombre que, a pesar de ser influyente, actúa con mucha reverencia, actúa con mucho respeto delante del Señor Jesucristo. La pregunta que este hombre hace, volviendo a Mateo, es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué bien haré? Este hombre, más adelante vamos a ver también cómo este hombre cumplía exteriormente los mandamientos de la ley. Era un hombre moralmente correcto, era un hombre que cumplía todas las normas que la ley estaba demandando, por lo menos exteriormente. Y se acerca a Jesús precisamente con ese mismo espíritu. Él quiere que Jesús le diga qué más tiene que seguir cumpliendo o qué necesita hacer él para tener la vida eterna. Y es importante que, a pesar de ser un hombre moralmente bueno o reconocido entre la sociedad, él entiende que no tiene la vida eterna, ¿sí? Hizo muchas cosas, cumplía con ritos, cumplía con muchas cosas, pero no tenía la vida eterna, ¿sí? Deja ver también esta clase de pregunta, esa teología que se movía y que se enseñaba, la que él tenía, ¿sí? ¿Qué cosa buena puedo hacer para tener la vida eterna, ¿sí? Esa era la doctrina que enseñaban los líderes religiosos de esa época, especialmente los fariseos, ¿sí? Ellos creían que podían entrar a la vida eterna, ¿por qué? Por el hecho de ser judíos, por su linaje, y además de esto, por cumplir con reglas y mandamientos externos. Ellos creían que podían ganar la vida eterna de esa manera, ¿sí? Este hombre hace la pregunta al Señor Jesucristo, pero la pregunta está condicionada de acuerdo a la teología que él tiene, ¿sí? Le dice, ¿qué hago? Es la teología que él maneja, y se acerca al Señor Jesucristo condicionado. Y eso refleja cómo nosotros, como seres humanos, nuestra mente, nuestra enseñanza, la manera en la que nos formamos, condiciona nuestra mente acerca de Dios, acerca de quién es Dios. Si uno va a ciertos países, ellos tienen una concepción de Dios diferente a la que podemos tener nosotros aquí, ¿sí? La manera en la que uno se forma le condiciona la mente. Este hombre estaba condicionado, ¿sí? Y creía que la salvación se alcanzaba, ¿por qué? Por obras, ¿sí? También el versículo nos dice que este hombre llama al Señor Jesucristo maestro bueno, ¿sí? Estas dos palabras, maestro, eran las personas que enseñaban o interpretaban las escrituras. Pero el calificativo bueno es un calificativo que ellos conocían muy bien culturalmente, que solo pertenecía a Dios. Y por esta razón el Señor Jesucristo en el versículo 17 le dice, ¿por qué me llamas bueno? No porque el Señor Jesucristo no fuera bueno, no fuera Dios, sino porque está llevando a este hombre a que reflexione, a que piense y entienda con quién está hablando, con quién es que va a tener esa conversación. No solamente con un hombre, con Dios hecho hombre. Él se está acercando a Dios hecho hombre. Y Dios está preparando a este hombre para la conversación que va a tener con él, para la clase de respuestas que va a dar a sus preguntas, que no las daba ningún hombre, ningún intérprete de la ley, ni ningún fariseo en la época del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice en el versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, es el hombre el que se acerca al Señor Jesucristo y le dice, yo quiero entrar en la vida eterna, ¿qué hago? El Señor Jesucristo le dice, ah, bueno, ya que usted quiere entrar en la vida eterna, guarde los mandamientos, guarde los mandamientos. Ya que lo quiere hacer, guarde los mandamientos. Esta respuesta no está diciendo que uno puede alcanzar la vida eterna por medio de guardar los mandamientos. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es llevando a este hombre a que reconozca su incapacidad de, por medio de guardar los mandamientos, llegar a ser salvo. Y evidentemente este hombre tenía algo de eso, entendía algo de eso, porque a pesar que externamente cumplía, era muy consciente que no tenía la vida eterna, porque la vida eterna no se alcanza por cumplir o por guardar en ritos o normas externas. Quiero por favor pedir a un hermano allá atrás si me puede ayudar con Gálatas, en el micrófono, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, evidentemente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Muchas gracias, hermano. por las obras de la ley ningún hombre se va a poder justificar ante Dios. El Señor Jesucristo aquí no está diciendo que si él guardaba los mandamientos se iba a justificar. Lo que está apuntando es a que el hombre reconozca que no puede guardar los mandamientos como Dios lo pide, ¿sí? Pero este hombre sigue aparentando, ¿sí? Y vemos cómo el corazón del hombre siempre trata de protegerse y de guardar una apariencia, ¿sí? Y es lo que este hombre hace ahí, trata de, sigue guardando esa apariencia, ¿sí? Guarda los mandamientos. Y este hombre, ¿qué le dice en el versículo 18? ¿Cuáles? ¿Cuáles? El Señor Jesucristo está apuntando siempre al corazón, ¿sí? A que ese hombre reconozca su incapacidad. Pero el hombre simplemente se protege, guarda su apariencia y dice, ¿cuáles? ¿Sí? El hombre se considera irreprensible. ¿Por qué? Porque frente a la sociedad era un hombre bueno, era un hombre que guardaba los mandamientos en base a la conducta que el sistema religioso imponía. Entonces él decía, bueno, si el sistema religioso me aprueba, Dios me aprueba, ¿sí? ¿Cuáles mandamientos tengo que guardar? Estoy aprobado por el sistema religioso, estoy aprobado por medio de las normas que se están imponiendo o que el hombre impone. Y muchos hombres, ¿sí?, estos fariseos, inventaban continuamente reglas y normas y siempre las estaban poniendo, ¿sí? ¿Y qué hacía este hombre? Entonces cumplía todo lo que ellos iban poniendo y por esta razón se sentía confiado, ¿sí? Se sentía confiado. El sistema, las normas, los mandamientos de hombres hacen que la persona se confíe y descuide realmente lo que importa o lo que Dios quiere, y es el corazón. Y es lo que le estaba sucediendo a este hombre, ¿sí? Tristemente muchas personas hoy, cuando uno les va a compartir el evangelio, le cierran la puerta en la cara y le dicen, no, qué pena, yo no quiero nada saber de ustedes, de nada, yo no quiero saber de nada. Yo soy bueno, yo hago el bien, yo esto, yo doy limosna, yo hago por aquí, hago por allá. Y simplemente están confiados en que porque externamente son aprobados por la sociedad, Dios los tiene que recibir, ¿sí? Y este hombre se está confiando en ese sistema de religión. Y le dice al Señor Jesucristo, bueno, dígame cuáles mandamientos debo guardar, ¿sí? El sistema establecía los mandamientos, los fariseos imponían nuevos mandamientos, ¿y qué es lo que está esperando este hombre? Que el Señor Jesucristo le dé otro nuevo mandamiento, así como lo hacían los fariseos, ¿sí? Deme otro nuevo mandamiento y se lo cumplo. Póngame otro y yo lo cumplo, porque yo soy muy bueno, porque yo hago muy bien las cosas. Eso era lo que él estaba esperando. Pero Jesús, Señor Jesucristo, no le responde mencionándole ningún nuevo mandamiento, ni ninguna nueva regla. Le responde en el versículo 18, mencionando mandamientos que Dios ya había establecido. Dice el versículo 18, y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde mandamientos que Dios ya había establecido. Y el Señor Jesucristo responde específicamente mencionando mandamientos que tienen que ver en el comportamiento del hombre para con el hombre, ¿sí? Llevando a este hombre a que reflexione cómo está su comportamiento con los demás alrededor. Y el último mandamiento que menciona tiene ese propósito de quebrantar el corazón de este hombre. Le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere llevarlo a que él entienda que no está cumpliendo lo que Dios pide, ¿sí? Le está llevando a que él mismo entienda que no está cumpliendo lo que Dios le pide. Pero este hombre, tristemente, como tiene esa máscara religiosa, donde el sistema lo aprueba, donde todos piensan bien de él, no es quebrantado al ser confrontado con la palabra de Dios, al ser confrontado con los mandamientos que Dios establece, sino que sigue guardando su imagen, sigue guardando su apariencia y se sigue escondiendo en un sistema religioso que lo aprueba a él, en vez de mirar qué es lo que Dios pide de él, ¿sí? ¿Y qué dice en el versículo 20? Versículo 20, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿cierto? El Señor Jesucristo quiere que él evalúe minuciosamente cómo está su vida. Usted me dice que ha guardado todo, evalúe cómo está su vida. Y él se evalúa no a los ojos de Dios, sino se evalúa a los ojos del hombre. Dios siempre está invitándonos a que evaluemos nuestro corazón. Ahí es donde él quiere trabajar. Y ahí es donde está apuntando a este hombre, al corazón del hombre. Evalúese cómo está su corazón. Y el hombre dice, yo me evalúo mejor en cómo estoy yo frente a la gente. En esa evaluación, a él le iba muy bien, pero en la evaluación de corazón, no tenía nada que hacer. Ahí estaba perdido. Jesús le dice, evalúese su corazón. ¿Los está cumpliendo? ¿Sí? Es interesante, en 1 Corintios 4, el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos juzgar nada de tiempo, nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor, va a manifestar que las intenciones del corazón. ¿Sí? Dios un día va a juzgar también, Señor Jesucristo, no solo lo que nosotros hicimos, sino por qué hicimos lo que hicimos. ¿Sí? Él lo va a juzgar. Y Dios siempre a través de su palabra está apuntando a eso, al corazón de las personas, tanto del no creyente como del creyente. Siempre está apuntando al corazón de nosotros. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Este hombre, que económicamente tenía una muy buena posición social, está completamente identificado con el sistema religioso. Y ese sistema religioso le da una falsa seguridad. Y él dice, pues me evalúo y la verdad todo está muy bien, todo está muy bien. Se siente seguro por eso, por guardar las normas externas. Y es que las normas externas producen orgullo. Producen orgullo. Cuando nosotros enfatizamos en eso, cuando nosotros apuntamos en eso y trabajamos en eso, eso produce orgullo, ¿sí? Porque uno se cree más, ¿sí? Entonces yo soy mejor porque es que yo sí traje la corbata, ¿sí? Ese no, porque ese se vino en camiseta. Yo soy mejor porque yo me peiné así bien, pero el otro no, porque el otro se peinó así. Cuando enfatizamos en ese tipo de cosas, caemos en orgullo. Y este hombre había caído en el orgullo. Este hombre había guardado todo lo que el sistema le ponía, pero lo curioso es que no tenía la seguridad de su salvación. Sabía que no era salvo. Sabía que no era salvo. Afirma con seguridad haber guardado los mandamientos, pero sabía que no era salvo. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Dígame, ¿qué más me falta? Para yo hacer lo que necesito hacer para ganar mi salvación. Miremos el versículo 16. Dice, la pregunta que el hombre hace es, ¿qué bien haré? ¿Sí? ¿Qué bien haré? Está muy interesado, no en lo que Dios puede hacer por él, sino en lo que él puede hacer para ganar esa salvación. El versículo 20 dice también, todo esto lo he guardado. Es decir, lo que él mismo hizo, sus obras, su carne, lo que él mismo había hecho. Y dice el versículo 20, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Cuando la persona no descansa en la gracia de Dios, el énfasis de la persona es todo lo que puede hacer, todo lo que puede hacer, tanto para ganar la salvación como para agradar a Dios, como para ser espiritual, ¿sí? Pero la Biblia me enseña que la salvación no se gana, ¿sí? Y la Biblia también me enseña que si yo quiero ser fiel a Dios, tengo que someterme a Él, y que Dios por medio de su palabra es el que va a empezar a hacer la obra en mí. Él es el que empieza a hacer la obra en las personas. El Señor Jesucristo, a lo largo de esta conversación, ¿qué ha estado haciendo? Ha estado mostrando la importancia del trabajo en el corazón. Ha estado mostrándole a este hombre que aunque externamente es aprobado, su corazón está mal. Y que él quiere trabajar es en el corazón. ¿Sí? Este hombre sigue con su apariencia. Manifiesta querer tener la vida eterna, pero sigue con su apariencia. Y aplicando un poquito este versículo a nosotros, hay ocasiones en las que nosotros como creyentes también hacemos lo mismo, ¿cierto? Cumplimos con lo que un cristiano debe cumplir exteriormente, y por ese hecho digamos que somos aprobados frente a la gente. Entonces venimos el domingo a la iglesia, estamos el domingo en la reunión y decimos, qué bien, cumplí, ¿cierto? En ocasiones, cuando estamos muy espirituales, venimos hasta los martes, hasta el martes a la reunión de oración, ¿sí? Y ahí ya, mejor dicho, voy full, porque estoy yendo a los martes a la reunión de oración. Hablo como cristiano, me visto como cristiano, y cómo me siento, bien. Ofrendo, sirvo en la iglesia, y cómo me siento, bien. Pero cuando por casualidad, Dios por medio de su palabra, toca un puntico de mi carne, que yo no quiero trabajar, inmediatamente me incomodo, ¿cierto? Porque Dios por medio de la enseñanza de su palabra toca áreas en nuestra vida. Me puede mostrar, por ejemplo, que estoy persiguiendo muchas cosas del mundo y que estoy descuidando el estudio de su palabra. No le estoy dando el primer lugar a Dios. Estoy tan ocupado en otras cosas que no estoy estudiando la palabra. O me puede mostrar también que tengo tanto afecto hacia los hermanos tanta paciencia con ellos, pero en mi casa soy duro para con mi familia, para con mi esposa, para con mis hijos. Dios, por medio de su palabra, toca áreas específicas en nuestra vida y nos está diciendo, eso no está bien. Pero muchas veces el creyente, ¿qué hace? Dice, la evaluación de Dios como que no me gusta. Prefiero seguirme evaluando por esa evaluación externa, donde los hermanos me aprecian, donde los hermanos me ven espiritual, donde los hermanos me piensan que yo soy una buena persona, ahí me quedo. Entonces, ¿qué hago? Trato de guardar esa apariencia de piedad frente a los hermanos. Dios no quiere esto. Dios quiere que cuando su palabra sea expuesta y Dios nos hable a través de ella, y Dios me muestre que soy egoísta, y Dios me muestre que soy envidioso, y Dios me muestre que tengo rencor en mi corazón, y Dios me muestre que hay cosas aquí en mi corazón que están mal, ¿qué debo hacer? Humillarme delante de Dios y reconocer y decir, Señor, ayúdame. Porque esa careta no sirve delante de Dios. Y todos tenemos el peligro de caer en eso. Todos, ¿sí? Es un peligro donde todos podemos caer en eso. Y Dios por eso siempre está apuntando al corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Y dónde podemos nosotros medir cómo está mi nivel espiritual? Más fácil. En la iglesia no, en la casa. Porque en la casa es donde realmente lo conocen a uno como uno es, ¿sí? ¿Cómo está mi vida espiritual ahí? Mi esposa puede decir si yo cojo o no cojo la Biblia, si yo oro o no oro. Mis hijos pueden decir si yo tengo una vida de oración, una vida devocional o no. Si como padre solamente estoy trayendo lo económico, estoy supliendo las necesidades económicas en mi familia, o si estoy supliendo las necesidades espirituales y estoy pastoreando mi casa. Allí puedo encontrar fácilmente una medida de cómo está mi vida espiritual delante de Dios. ¿Sí? Ahí es donde debemos empezar nosotros a medirnos. Y ahí es donde Dios quiere que trabajemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Que seamos sinceros y que trabajemos en el corazón. Que nos evaluemos en base a lo que Dios pide de nosotros. No en base a lo que de pronto los otros pueden ver. Porque esa evaluación no es muy correcta, que digamos. ¿Sí? Un corazón que vive según las apariencias. Hay que tener mucho cuidado con eso. A este hombre le pasó, ¿y qué estaba haciendo? Protegiéndose. Pero a nosotros también nos puede llegar a suceder, ¿cierto? Este hombre dijo, ¿qué más me falta? Y el segundo punto, en esta mañana lo encontramos en los versículos 21 y versículo 22. Y es su realidad. Dios va a mostrar a este hombre la realidad de su corazón. Algo que muchas veces no nos gusta. Por eso, muchas veces el creyente no le es tan grato pasar tiempo con la Biblia, porque la Biblia realmente sí me muestra quién soy yo, ¿sí? Me quita esa careta y me muestra y me dice, pues la verdad, hermano, tiene muchas cosas que entregarle a Dios y tiene muchas cosas en las que tiene que empezar a trabajar, porque no es tan bueno ni tan chévere como usted cree y como se muestra a la gente. Dios nos revela a través de su palabra realmente quiénes somos nosotros. Y aquí Dios le va a mostrar a este hombre su realidad. Dice el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y ahora los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En el pasaje en Marcos nos da un detalle. Dice, antes de esta respuesta, dice que el Señor Jesucristo mirándole, le amó. El Señor Jesucristo sintió amor, tuvo amor por él, así como lo tiene por cada uno de nosotros y así como lo tiene por los que están allá afuera, perdidos, hundiéndose en la miseria, en el pecado, en la maldad, por ellos también siente amor. Y por esa razón fue que Cristo vino a morir, a entregar su vida, a buscar a pecadores y no a justos. Pero tuvo amor por este hombre y esta respuesta es una respuesta llena de amor. Durante toda la conversación ha ido apuntando a que este hombre entienda, revele lo que hay en su corazón y mire que realmente su corazón no está como él aparenta que está muy bien, ¿cierto? Esta respuesta tuvo que haber dejado a este hombre paralizado, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo le dice, muy bien, ¿sí? ¿Quiere heredar la vida eterna? Todo lo que tiene, véndalo y ir a los pobres. Esta respuesta lo tuvo que haber dejado congelado a este hombre. El problema de este hombre es que en su corazón amaba las riquezas. El problema de este hombre en sí no eran las riquezas, era el amor hacia las riquezas. Quería mostrarse piadoso, pero realmente él tenía un apego, un amor por el dinero. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, ya que usted insiste en justificarse por medio de lo que usted puede hacer, por medio de cumplir los mandamientos, pues cumpla este mandamiento. Ame a su prójimo como a usted mismo, ¿sí? Venda lo que tiene y compártalo con los pobres, con los más necesitados, ¿sí? Ya que quiere demostrar su fidelidad con sus mandamientos, comparta lo que tiene con los pobres. Es importante que es este hombre el que se ofrece a hacer algo para ser salvo, ¿sí? Y otra cosa importante, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que mirar el contexto en el que se dicen las cosas, ¿cierto? ¿En qué contexto se dice este mandamiento? No es un mandamiento para toda persona que quiera ser salvo. Entonces, si usted quiere ser salvo, tiene que ser pobre. No, eso no es así, ¿cierto? Si se saca de contexto, se pueden decir barbaridades. Con cualquier texto que se saca de contexto, se pueden decir barbaridades. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá, no le está diciendo tampoco que si él vende todo, va a ser salvo. Tampoco le dice eso. Lo que le está diciendo, esta pregunta le está demostrando a este hombre, ¿dónde está su corazón? Con esta pregunta le está demostrando que aunque él se está mostrando piadoso, su corazón está pegado a las riquezas. Su corazón está pegado a las riquezas. Debemos tener cuidado. La pobreza no garantiza la salvación de una persona. Ni la pobreza garantiza que una persona sea más espiritual que otra. Yo llegué con mi familia en buseta aquí, esta mañana. Eso no garantiza que yo sea más espiritual que el que llegó en carro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces se sacan textos de contexto y empezamos a calificar, ¿sí? Entonces el hermano qué rico, ah no, ese es un carnal tremendo, ama el dinero. Y resulta que yo me puedo ganar un mínimo y puedo ser un ambicioso, un codicioso, pero qué pena, no tengo plata. Pero mi corazón anhela tenerla, ¿cierto? Y Dios siempre trabaja y siempre apunta al corazón. El problema de este hombre es el amor al dinero. Y para este hombre la riqueza son un obstáculo. Para este hombre las riquezas son un obstáculo. La salvación no se gana por medio de las obras que nosotros podamos hacer. Dios no le está diciendo a este hombre, si lo hace va a ser salvo, le garantizo que va a ser salvo. No, si fuera así, la salvación sería un premio. Y la salvación no es una recompensa o un premio. La salvación es un regalo de la gracia de Dios que ofrece a todos, a todo mundo. Este hombre, cuando escucha la respuesta del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Dice, versículo 22 en Mateo 19, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús estaba manifestando lo que había en el corazón de este hombre, la realidad del corazón de este hombre. Está derrumbando la autoconfianza que él tenía y el amor a las riquezas. ¿Y qué hace este hombre? Se aleja del Señor Jesucristo afligido. Es importante que este hombre se acercó al Señor Jesucristo voluntariamente. Voluntariamente le pidió, Señor, dígame qué tengo que hacer. ¿Sí? Se acercó voluntariamente. Quiero ser salvo, ¿qué hago? Pero parece que no fue sincero cuando preguntaba esto. Porque él quería escuchar de labios del Señor Jesucristo una respuesta como se la podía dar otro líder religioso, ¿cierto? Cumpla con estas cositas y ya ahí por encimita y está contento. Pero la respuesta que el Señor Jesucristo le da apunta al corazón del hombre, apunta al corazón. Y le está diciendo, tiene que quitar de su corazón el amor al dinero. Y está apuntando ahí, si quiere ser salvo, tiene que quitar el amor al dinero de su corazón. Pero este hombre quería que el Señor Jesucristo lo evaluara según las normas religiosas. Y la respuesta que el Señor Jesucristo le dio no le agradó para nada. Se entristeció y prefirió irse. Sí, prefirió irse. El Señor Jesucristo le mostró la realidad que había en el corazón de este hombre. El tercer síntoma del corazón del hombre es su recompensa. Y ese lo encontramos de los versículos 23 al versículo 29. En el versículo 23, en adelante el Señor Jesucristo ya habla con sus discípulos y empieza a explicar, muy importante otra vez tener en cuenta el contexto. Él empieza a explicar algo en base a lo que ha sucedido, a la conversación que ha tenido con este hombre. Si sacamos textos de ahí, hacemos desastre nuevamente, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Siempre que estudiamos la Escritura, mirar en qué contexto está. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. La mentalidad judía era que una persona rica era una persona que Dios bendecía. ¿Por qué los judíos pensaban de esta manera? Si recordamos en Deuteronomio capítulo 28, el Señor Jesucristo promete a su pueblo, Israel, que si ellos le obedecen, van a recibir una cantidad de bendiciones, entre ellas bendición económica. Dios los va a bendecir económicamente. ¿Sí? Sus tierras, su comida, sus mujeres, sus hijos, van a recibir una bendición económica debido a qué? A la obediencia. Pero por otro lado también nos dice que si desobedecían, iban a recibir también el castigo de Dios. Entre ellos también está que iban a sufrir pobreza y escasez. Entonces para el judío, ellos relacionaban esto y decían, bueno, si un judío tiene dinero y es rico, es porque Dios está con él, porque Dios lo está respaldando y porque Dios lo está bendiciendo. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es contrario a lo que hay en la mente del judío. Está diciendo, es difícil que un hombre con dinero entre en el reino de los cielos, ¿sí? La dificultad para que el hombre rico económicamente entre en el reino de los cielos, ¿cuál es? Es que confía en el dinero. Es que el dinero en cierta medida sí produce una confianza. Y es peligroso eso, ¿sí? Y es peligroso tanto para un inconverso como también para un creyente, ¿sí? No está mal que un creyente tenga dinero, pero es peligroso cuando un creyente pone su confianza ahí. Ahí sí hay que tener cuidado, ¿sí? Las posesiones y la seguridad y el dinero pueden dar confianza. Cuando una persona confía en eso, muchas veces no puede confiar en Dios, porque se le predica el evangelio y ¿qué dice? Yo no necesito de eso. Si yo estoy bien, ¿yo para qué eso? ¿Sí? Este hombre, Jesús está diciendo que la riqueza entonces es un obstáculo para que un hombre crea en él, para que sea salvo. No está diciendo que ningún hombre rico puede ser salvo. Hay que tener cuidado con esto. No está diciendo que ningún hombre rico pueda ser salvo. No está diciendo que ser rico es pecado. Tampoco está diciendo eso, ¿sí? Está mostrando que hay un peligro cuando una persona tiene recursos, en que esa persona pueda llegar a confiar en esos recursos, y por esta razón hay más dificultad para que esta persona se humille delante de Dios y reconozca que necesita un salvador, ¿sí? No dice el Señor Jesucristo aquí que el cielo está cerrado para las personas que tienen dinero. No dice eso el pasaje. El versículo 23, el Señor Jesucristo va a dar un ejemplo por medio de una exageración o una hipérbole acerca de esto. Dice el versículo 23. Entonces, 24, perdón. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Una hipérbole es una exageración para mostrar una realidad y dejar plasmado esa realidad, ¿sí? Y el Señor Jesucristo está mostrando que realmente es difícil que una persona que confía en sus riquezas, que una persona rica, entienda que necesita de Dios. Y está poniendo este ejemplo, un camello, un animal del Medio Oriente de carga, pase por el ojito de una aguja con las que se cose, con las que se trabaja. Es más fácil pasar un animal de estos por una aguja, esto no se puede hacer. Pero tenemos que entender que el Señor está hablando, que es una hipérbole, ¿sí? No está diciendo que un rico no pueda ser salvo. No está diciendo que un hombre rico no pueda llegar a ser salvo. Está diciendo que sí hay gran dificultad en que un hombre rico pueda llegar a ser salvo. ¿Por qué? Por la confianza, seguridad que brindan las riquezas, ¿sí? Las riquezas tienden a dar autosuficiencia. Y si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de carreras que los jóvenes estudian, ¿sí? No las están estudiando porque les guste. ¿Por qué están estudiando? Porque da plata, ¿sí? Porque el hombre busca esa confianza. Entonces yo voy a estudiar. Mi hijo, ¿qué quiere estudiar? No, eso no da plata. Estudié esto, que esto sí da plata, ¿sí? Y ponen a los muchachos a estudiar no lo que ellos quieren o lo que les gusta, sino que ponen a estudiar ¿qué? Lo que da plata, ¿sí? Yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? No porque me interese. No, porque aquí a 2 o 3 años que acabe ya me van a pagar tanto. Y siempre estamos como hombres buscando eso, el dinero. ¿Y por qué? Porque el dinero da cierta tranquilidad, da cierta seguridad. Pero Dios dice que es muy peligroso esto, ¿sí? Un hombre que está seguro, está confiado en su dinero, que llegue a ser salvo, ¿sí? Cuando se le presenta al Salvador, este hombre que va a decir, yo no necesito de nadie, yo lo tengo todo, yo no necesito ningún Salvador. Hay que hacer un paréntesis acá cuando hablamos de este tema, Y es que la escritura también presenta ejemplos de hombres. ¿Sí? Si recordamos a Abraham, a sus hijos Isaac, Jacob, el mismo José, fueron hombres ricos, pero fueron hombres ricos que fueron fieles a Dios y que mantuvieron un corazón correcto delante de Dios. Hay personas, hay hermanos a los que Dios les concede tener riquezas. Eso no es pecado, ¿sí? Una persona que tiene riqueza no tiene por qué sentirse, uy, no, pero mire, yo con plata, ¿sí? Qué problema, mire cómo me miran todos. No, porque hay personas a las que Dios les concede eso. Hay personas que tienen habilidad en los negocios. Hay personas que tienen una mente muy inteligente y aprenden idiomas y aprenden una cantidad de cosas y obviamente generan más recursos que una persona que coge una pica y una pala y se pone a hacer huecos. Es obvio, pero eso no mide el grado de espiritualidad de una persona, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si Dios le ha dado la capacidad a un hermano de hacer dinero, si tiene esta habilidad, lo importante es que este hermano guarde el corazón, ¿sí? Y no debe sentirse menos por tener dinero, porque Dios le ha dado esa capacidad, ¿sí? Las riquezas, en muchas ocasiones, no digo en todas, pero en muchas ocasiones son el resultado de trabajar duro, de ser constantes, de ser disciplinados, de ser esforzados, de hacer las cosas bien, ¿sí? Muchas personas, creyentes y no creyentes, tienen dinero por esto, porque son profesionales en lo que hacen, porque hacen las cosas muy bien, y Dios bendice esto. Así es que el creyente que está haciendo las cosas bien y Dios lo está bendiciendo, no debe sentirse triste por eso, no debe sentirse culpable por tener riquezas, ¿sí? Y por el contrario, gracias a Dios por hermanos que tienen riquezas y apoyan la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón recto delante de Dios, porque no se han torcido a pesar que tienen dinero. Y yo creo que es una de las razones por las cuales Dios no nos da a todos, porque todos no tenemos la capacidad de manejar esto. Todos no tenemos la capacidad de manejar el dinero. De pronto Dios nos da un poquito más y nos torcemos. Entonces ya el domingo no, la iglesia no, Melgar, ¿sí? No, de pronto un poquito más abajo y sí, y nos torcemos, ¿sí? Y por eso Dios no nos da eso a todos. Pero hay hermanos a los que Dios les da esa capacidad y son fieles. No se deben sentir tristes por esto. De igual manera hay hermanos que siendo muy trabajadores, muy honestos, muy esforzados, no tienen riquezas. Hay que estar contentos con lo que Dios nos da. Hay que tener contentamiento. Pero hay otra clase de hermanos. Hermanos que son flojos, que son mediocres, que son perezosos. Y no tienen. ¿Por qué? Porque son flojos, perezosos y mediocres, ¿sí? Y generalmente, esta clase de hermanos son los que critican al que tiene, ¿sí? Y se creen más espirituales porque no tienen, ¿sí? Entonces, yo soy más espiritual porque es que yo soy pobre. Entonces el que tiene ese sí es un amante al dinero. Yo no, ¿sí? Yo hablaba una vez con un hermano acerca de todas los beneficios que está dando el gobierno hoy para tener uno su casa propia o su apartamento, y está dando muchos beneficios. Yo le decía, hermano, ¿usted por qué no se inscribe a esto y tiene su apartamentico, su casita? Mire, usted tiene sus niños pequeños, usted la va pagando y tiene su casita. Y el hermano, como el héroe de la fe, saca pecho y dice, allá está mi casa en el cielo. Allá está, aquí no. Yo tengo una mansión allá. ¿Sí? Muchas veces se justifica la mediocridad, la mala administración con espiritualidad, ¿sí? Con espiritualidad. En 2 Tesalonicenses encontramos un caso parecido a esto, ¿no? Habían hombres que eran supremamente espirituales, ¿sí? Pero tenían un problema, eran perezosos. Se la pasaban de casa en casa hablando de la segunda venida del Señor, pero no querían trabajar, ¿sí? Eran vaguitos, flojos, de lado en lado, muy espirituales, hablando de Dios, hablando de esto, pero no querían trabajar. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? El que no quiere trabajar, que no coma. Si usted es espiritual, tiene que estar ocupado en algo, ¿sí? Hablamos también, los hermanos que están sirviendo a tiempo completo, no es que no trabajen, es un trabajo. La Biblia me dice que eso es un trabajo. Porque me dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero, ¿de qué? De su trabajo, de su salario. Y merece un salario, que muchas veces se puede confundir eso, ¿no? ¿Sí? Ah, no, es que él está en la iglesia, él no trabaja. No, sí trabaja. Y es un trabajo que Dios honra mucho y que nosotros debemos honrar también. Un hermano que esté sirviendo en la obra del Señor, que esté entregado a la obra del Señor, amén. Es un trabajo que Dios honra mucho. Pero entonces, decimos que ¿qué? Que el hombre que no quiere trabajar, coma, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, la espiritualidad no contradice esto. Si soy espiritual, debo estar haciendo, debo estar ocupado en algo. En el versículo 25, los discípulos dicen, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sí? ¿Quién puede ser salvo? Si las personas a las que Dios bendice, que está con ellos, como son los ricos, no pueden ser salvos, entonces pues una persona que Dios no bendice económicamente no puede ser salvo. Y el Señor Jesucristo le responde en el versículo 26, nuevamente, mucho cuidado a estos textos, ¿dentro de qué contexto está este versículo? Porque este versículo se ha sacado de contexto y se dicen unas barbaridades. Dice el versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y muchos dicen, ¿sí ve? El hombre no puede creer en Dios, no puede. Dios escogió a un puñadito por ahí y creer en Dios, ¿sí? El hombre no puede creer en Dios, para el hombre eso es imposible. ¿Por qué dicen este tipo de cosas? Porque sacan ese texto del contexto, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado con eso. Cuando se nos enseña algo, eso tiene que venir, viene pegado a un contexto. ¿Y qué contexto trae este versículo? El Señor Jesucristo está hablando con un joven rico que confía en sus riquezas, que confía en su religiosidad, que confía en sus normas externas para alcanzar la salvación. En ese contexto, el Señor Jesucristo le dice que para el hombre es imposible alcanzar la salvación. Es imposible por medio de las normas externas y el cumplimiento de ritos alcanzar la salvación. No dice que el hombre esté inhabilitado para creer en el Señor Jesucristo. No dice eso el versículo. Y el contexto tampoco lo respalda, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Dice el Señor Jesucristo que es imposible que el hombre por medio de sus normas, sus ritos, por medio de sus obras, alcance la salvación. Pero para Dios todo es posible. Pero Dios lo hace posible. ¿Y cómo lo hizo posible? Por medio de la persona del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo es que Dios hace posible que el hombre sea reconciliado con Él. Algo que para el hombre es imposible hacerlo. Porque por nuestras obras nunca vamos a llegar a poder estar reconciliados con Dios. Dios en Cristo hace posible que el hombre se reconcilie con Él. ¿Y qué hace? Ofrece luego esa salvación a todo el mundo. A todos las ofrece. Si usted está aquí y no ha entregado su vida a Cristo y no ha recibido al Señor Jesucristo y no sabe dónde va a ir cuando muera, tenga presente que Dios le está ofreciendo la salvación a usted en esta mañana. Cristo murió y le ofrece la salvación a usted y le ofrece ese regalo de la salvación. El versículo 27, en el versículo 27, Mateo 19, 27, Pedro hace una pregunta. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta de Pedro es acerca de qué van a recibir ellos. Porque ellos dejaron todo por seguir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no le reprende por hacer esta pregunta. Es curioso, ¿no? Sino que ¿qué hace? Le contesta la pregunta y la contestación que le da es una contestación que los va a llenar de ánimo a ellos. ¿Sí? Los va a llenar de esperanza y de ánimo. ¿Sí? Estos hombres, los 12 apóstoles, entregaron su vida, entregaron sus vidas por la causa del Señor Jesucristo, ¿sí? Murieron por esto, pagaron con sus vidas el seguir a Cristo. El Señor Jesucristo responde a la pregunta de Pedro en el versículo 28, y les dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una respuesta específica a los 12 apóstoles que tiene que ver con qué, con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos eran israelitas y tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Qué les está diciendo? Que en la regeneración, ¿sí? Específicamente está hablando un tiempo que se conoce como el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga e implante su reino terrenal aquí en esta tierra. ¿Qué va a suceder? Estos 12 hombres van a reinar, van a gobernar, ¿sí? Con el Señor Jesucristo van a gobernar. ¿A quiénes? A las 12 tribus. Van a juzgar a las 12 tribus de Israel. La escritura está llena de pasajes que nos hablan acerca de este tiempo. Tristemente algunos hermanos niegan esto, pero la escritura está llena de estos pasajes, de promesas hechas a Abraham, a David A David hizo grandes promesas, que de su descendencia se iba a sentar uno, que iba a reinar de una manera justa, iba a ser un varón justo y que iba a reinar para siempre, ¿sí? Iba a reinar para siempre. Los salmos nos hablan mucho acerca de este tiempo, de estas promesas. Los profetas también nos hablaron mucho acerca de esto. Quiero invitarlos a que vayamos a Lucas capítulo 1. Miremos en el momento en el que el ángel Gabriel se acerca a María, hablando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. También menciona esto. No es algo que nos inventamos, ¿sí? Es algo que está a través de toda la Escritura. El Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra por 1000 años, pero su reino va a ser para siempre. Lo que sucede es que en esos 1000 años van a suceder ciertas cosas específicas que la Biblia nos muestra, pero no es que el Señor Jesucristo va a dejar de reinar. El Señor Jesucristo, una vez se sienta en su trono, se sienta para siempre. En este momento no está reinando. ¿Dónde está en este momento? Sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Esperando, como dice el Salmo 2, hasta que digan tus enemigos que se pongan por estrado de sus pies. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas 1, 31 al 33. El ángel Gabriel, hablando a María, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesucristo va a recibir, porque Dios le da el trono de David, su padre. ¿Dónde reinó David? David reinó 40 años, ¿cierto? Reinó 7 años y medio en Hebrón y después trasladó su reinado a Jerusalén, la capital. Reinó 33 años en Jerusalén. El hijo de David, Jesús, va a reinar. Dios le va a dar el trono de David. Es decir, va a reinar allí en Jerusalén. En Jerusalén va a reinar. Dice el versículo 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Va a reinar dónde? En la casa de Jacob, sobre los judíos. Va a tener su reinado allí, ¿cierto? Y su reino va a ser para siempre, no va a tener fin. Cuando la Biblia habla del milenio, cuando hablamos del milenio, no estamos diciendo que el Señor Jesucristo solo va a reinar 1000 años y ya no. Estamos hablando de que durante ese tiempo van a acontecer cosas que la Biblia revela, que van marcando cosas muy importantes durante esos 1000 años. Pero una vez el Señor Jesucristo se siente a reinar, va a reinar para siempre. Volvamos allí a Mateo, capítulo 19. El versículo 29 termina diciéndonos: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor Jesucristo hace una promesa aquí. Aquellos que por la causa de Cristo, es muy importante esto, es por mi nombre, por el nombre de Cristo, dejan casa, hermanos, pierden todo, propiedades. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. El Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos y especialmente a los hermanos del primer siglo, que sufrieron fuertemente este tipo de persecución. Tuvieron que dejar hermanos, familia, todo por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo. Muchos hombres, por el hecho de ser cristianos, iban a la cárcel y perdían la patria potestad de sus hijos en el primer siglo, por el hecho de ser cristianos. Muchos murieron, pagaron con sus vidas. Otros dejaron a sus hijos porque no renunciaron a decir o a blasfemar el nombre de Cristo, ¿sí? Esos hombres padecieron esto, dejaron sus tierras. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, cuando leemos Hebreos, podemos ver esto, cómo los hermanos sufrieron persecución, grande persecución por el nombre de Cristo. Y otra vez, no podemos sacar textos fuera de contexto, ¿sí? Algunos hermanos tristemente sacan esto de su contexto y dicen: ¿sí ve? Hay que dejar padre, madre, hermanos, hijos, todo, primero Dios. En base a esto, descuidan sus familias, descuidan su responsabilidad como padres, ¿sí? Como padres, Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros por nuestros hijos. Y nada va a justificar el descuido con nuestros hijos. Somos llamados a pastorear y a cuidar primero a nuestros hijos, a nuestra esposa. Nada justifica eso. No podemos sacar textos como estos y estar argumentando que hay que abandonar y que hay que dejar y que primero Dios y Dios y Dios y Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? En base a esto también Algunos se van a los extremos. He escuchado el caso de personas líderes que cuando llega un hombre casado con una mujer no creyente le dicen: déjela. No, pero es que tengo hijos, déjelos. ¿Sí? Es una piedra de tropiezo para el Señor. Venga a la reunión y mire, aquí hay mujeres. Cásese con una mujer que ame al Señor y sírvale. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Se cometen horrores, no errores, horrores, con pasajes que se sacan fuera de su contexto. ¿Sí? Algunos justifican el descuido con sus padres, diciendo que aman al Señor. Ah, es que mis papás no son creyentes. Yo les prediqué el Evangelio y ellos rechazaron. Pues ahora están mal, están enfermos, pero allá ellos. ¿Sí? Allá ellos. Yo soy fiel a Cristo, a Dios, y mejor dicho, ellos allá con su vida de perdición, ¿sí? Que paguen por rechazar a Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Dios nunca aprueba esto. Dios nunca aprueba el descuido hacia las demás personas y especialmente hacia nuestros padres. Una de las los versículos, el martes veíamos, estábamos estudiando en Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 3, el apóstol Pedro le dice a las mujeres creyentes que aun si tienen un esposo inconverso, ¿qué haga? Se someta, lo respete y lo gane con su conducta. Y es lo que los creyentes debemos hacer muchas veces cuando tenemos familiares inconversos, que les hemos predicado el Evangelio y no quieren creer. Nuestra conducta respetuosa delante de ellos, mostrar amor hacia ellos, ¿sí? No simplemente darles una patada y cerrarle la puerta y decir, ah, usted rechazó, haga su vida. No, debemos mostrar misericordia hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos que rechazan a Cristo, ¿sí? Mostrar misericordia, mostrar una conducta que realmente refleje a Cristo, que refleje el carácter de Cristo. Por medio de esta charla, ya para concluir, del Señor Jesucristo con el hombre rico, podemos ver cómo el corazón de los hombres, su corazón y mi corazón, tiende a cuidarse mucho de las apariencias, tiende a enfocarse mucho en las apariencias, y cómo Dios no quiere esto, cómo Dios quiere que nosotros nos fijemos es en lo interno, allí, en donde Dios quiere trabajar. Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Y tal vez en esta mañana hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo. ¿Sí? Hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, pero que moralmente es bueno. ¿Sí? No está cometiendo pecados terribles que la sociedad condene. Y se cree moralmente bueno, pero en su corazón hay un vacío. Ese vacío solo lo puede llenar Cristo. Ese vacío no lo llena la religión, no lo pueden llenar las buenas obras, no lo va a llenar cambiarse de iglesia, lo va a llenar Cristo cuando usted en su corazón le pida perdón por sus pecados y le pida que entre a morar en su corazón. La palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación está abierta para todos los que quieran, pero solamente se hace hijo de Dios ¿quién? El que le recibe es un hijo de Dios. El que le recibe. También la palabra de Dios me dice: el que no cree ya es condenado. ¿Sí? La palabra de Dios explica: el hombre tiene que tomar una decisión. O le cree o le rechaza. Si le cree, es un hijo de Dios. La Biblia lo dice. Y si le rechaza, ¿qué dice la palabra también? Que ya es condenado. Quiero invitarlos para que oremos. Bendito Dios, muchas gracias por este tiempo donde hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, podemos ver que tú lo que quieres de nosotros es el corazón, Señor. Que lo externo, Señor, debe ser el resultado de la obra interna que tú estás haciendo en nosotros. Que no se trata de ser rebeldes sin causa, ni ir en contra de las normas, ni de nada de esto. Sino que debemos entender, Señor, que lo que no sale del corazón realmente no sirve y no te agrada, Señor amado. Rogamos para que en nuestro corazón podamos ser sensibles, Señor, a tu palabra. Cada vez que tú nos estás mostrando áreas en las que estamos fallando, en las que quieres que trabajemos, en las que no estamos reflejando el carácter de Cristo, Señor, podamos ser sensibles y no nos escondamos detrás de la apariencia, Señor, sino que nos humillemos delante tuyo, Señor, y clamemos a ti, Señor, sabiendo que tú vas a obrar en nuestra vida, si hay sinceridad, Padre Santo. Oramos, y en esta mañana hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que tú seas obrando en su corazón, que tu Espíritu Santo sea convenciéndole, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Bendito Dios. Oramos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.